Sentía latir mi corazón. Todos teníamos los mismos derechos. Aquel día nos cambió la vida. El nacimiento de una nueva era. Fue emocionante. Estábamos muy contentos. Lanzábamos cantos de alegría. I, Nelson Rodesaza Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Al principio, cuando yo era estudiante, quería la libertad solo para mí. Las libertades de poder salir por la noche, leer lo que yo quisiera. Más tarde, cuando ya era un poco más grande, quería las libertades básicas y honorables para desarrollar mi potencial, ganarme la vida, casarme, trabajar, tener una familia, hacer mi vida. Pero después, poco a poco, vi que no solo yo no era libre, sino que mis hermanos y hermanas tampoco lo eran. Fue entonces cuando las ansias por mi propia libertad se convirtieron en las mayores ansias de libertad para mi gente. Fue ese deseo de libertad para que mi gente pudiera vivir su vida con dignidad y con amor propio. Fue ese deseo de libertad para mi gente el que dirigió mi vida. Eso me transformó de un joven asustado a un joven osado, valiente. El que me llevó de ser un abogado que respetaba la ley a ser un delincuente, un subversivo que fundó una organización armada para combatir al poder. Y el que hizo de un marido y amante de su familia un hombre sin hogar. Esto dice Nelson Mandela, esto ha dejado escrito. No soy más virtuoso ni más sacrificado que cualquier otra persona, pero descubrí que ni siquiera podía disfrutar de las pocas y limitadas libertades que yo tenía una vez que me había dado cuenta de que mi gente no era libre. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de Nelson Mandela, que murió hace pocas horas. Usted sabe que en La Bruja es raro que nosotros toquemos un tema que tiene que ver con la actualidad, pero Mandela es Mandela. No hay mucho Mandela, ¿no? A ver, ¿cuántos deditos de la mano hacen falta para los Mandela que hay? Uno solo, creo. Sí, ¿no? Más o menos. Creo, no estoy segura. Y usted no me va a creer, pero en los días previos estábamos preparando un programa sobre el humanismo. Estábamos estudiando a Martin Luther King, fíjate lo que es, ¿no? A Mandela, a Gandhi, a Francisco de Asís. Vamos a hacer un trazo. Incluso quedó grabado en alguna entrevista que me hicieron por ahí, en otra radio. Y bueno, ocurrió esto, así que dijimos, bueno, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo al amigo Mandela. Y uno de los ejes del programa de hoy es que, para nuestra sorpresa, Mandela es admirado por gente que no se banca a los negros, por ejemplo. Por gente que le molestan los cortes de calle. Y Mandela hizo mucho más que eso. Cosas mucho más delictivas, como dice él en su propia palabra. Era un luchador social que alentaba los movimientos de insurrección, de desobediencia civil, al principio en forma armada y después por otras vías, en particular cuando le tocó gobernar. Cuando yo era alumno, yo tiraba tizas y ponía petardos en los baños, pero cuando fui profesor me portaba muchísimo mejor. ¿Será eso? ¿Cómo estás, Nadia? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Vine con la tormenta. ¿Vio? Ajá. Acá sí. Yo en Jujuy, por si no sabía. Ya que estamos hablando de un tema como Mandela que está pasando, digamos, actualmente, yo voy a hablar un poco del clima también. ¿Qué nos está pasando? Es porque es Mandela. ¿Vio que sí existen las excepciones? No, me perdí, perdón. Hice un comentario del clima, ya que estamos hablando de un tema actual. Así yo también rompo una regla, porque si no, no es justo. Perdón, caí, pasa que estábamos acá administrando otras cosas que están sucediendo y por suceder. Y hablando de eso, dentro de 15 minutos vamos a tener el lujo de conversar telefónicamente, si las líneas telefónicas lo permiten, con Sergio Wisniewski, un historiador que ya ha participado en La Bruja de las Palabras, que sale muchas veces por Radio Nacional, es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Él nos va a ayudar a reflexionar un poco sobre este personaje tan complejo que es Mandela, porque no es tan bonito como piensan algunos, ¿eh? Es un personaje que ha tenido sus etapas, sus momentos, sus críticas. Ya vamos a ver la profundidad que tiene este personaje. Para hacerle ganar tiempo a Sergio Wisniewski, que en realidad está en un cumpleaños, vamos a presentar aquí lo que dijo Sergio ayer en Radio Nacional acerca de Nelson Mandela. Si uno lee los diarios, no solamente de Argentina, sino del mundo, parece que hay como una especie de consenso absoluto respecto a la figura de Mandela, aprobando, llevándolo a la categoría de héroe. Y por supuesto que mucho de eso es cierto. De lo que se habla un poco menos es, tal vez, de la causa en sí misma por la que Mandela pasa a ser un símbolo. Me refiero a él, se juntó con Bush, se juntó con todos los líderes mundiales, muchos de los cuales tienen a los negros en situaciones oprobiosas. Incluso mucha gente que dice, qué grande Mandela, y después se da vuelta y dice, uy, cuidado, hay un negro. El tema es, ¿de dónde surge la parte? Tienen un idioma, incluso la palabra, es de la palabra de los Afrikaans, que es una lengua germánica derivada del holandés, de una población colonizadora que se instaló en Sudáfrica y en otros países africanos, y que tuvo con respecto a las poblaciones nativas, en este caso los negros, una posición mucho más racista que la que tenían incluso el imperio inglés. De hecho, en un momento hubo lo que se llamó la Guerra de los Boers, allá en 1890 y luego en 1899, en la que Inglaterra terminó manejando a estos blancos, pero a partir de 1910 se independiza Sudáfrica. Y lo que nunca terminan de permitir este 20% de población blanca es que tengan derechos los negros, que son el 68% de la población en ese momento, y hay un 11% de mulatos. Al principio lo que se hizo fue no dejar que tengan derechos políticos, no darles ningún cargo administrativo y público, no permitir que accedan a los mejores puestos de las empresas, y eso se llamó pequeño apartheid. Pero a partir de 1948 queda instaurado como régimen jurídico y legal, en una constitución incluso, la diferencia claramente racista, pero jurídicamente implantada, entre negros y blancos. Entonces, ¿qué es lo que no se permitía? No se permitía matrimonios, estaba penado por la ley una relación sexual, sabiendo incluso que había abuso de los blancos hacia las negras, pero eso la justicia no lo catalogaba. Un negro con una blanca era gravísimo encontrarlo. Muchas ciudades no podían permitir que haya negros. Si lo encontraban, se lo llevaban. Le empezaron a quitar las propiedades que de hace años tenían algunos negros en esas ciudades y los mandaban a las zonas rurales con el plan, claro, de que no haya clase media negra. Tuvieron prohibido comprar casas y a partir de 1953 tenían prohibido ir a las playas, a los autobuses, a los hospitales y a las escuelas. Se hicieron escuelas aparte para negros, y el PBI que gastaba, el porcentaje del gasto del Estado para un negro era el 10% de lo que se gastaba en un blanco. Ahora, gran parte de la comunidad mundial esto lo avaló, y lo que creó Sudáfrica fue una especie de países fantasmas en donde le daban la nacionalidad a los negros. Le decían, no es que nosotros los apartemos, ellos son de otro país, y le daban a todos ellos la nacionalidad de esos países. Y decían, y por eso no los dejamos transitar por nuestro país, que vayan a su país. La ONU, por supuesto, incluso rechazó esto, pero la lucha de los negros por sus derechos arranca por supuesto desde el principio, pero en 1912 se junta y se forma lo que se llama el Congreso Nacional Africano. En 1912 todavía Mandela no había nacido, él nació en 1918. Y nació en un clan en el cual él era el nieto de un rey de una tribu. No sé ahora cómo se dice, no se dice rey de una tribu, pero... Cacique, no sé si ahí lo llaman cacique. No, tampoco, pero no importa. Era, tenía como una especie de... era de la aristocracia de... Sí. Claro, del clan Madiba, que es así como finalmente se lo termina de llamar en Sudáfrica. Se hace abogado para defender derechos de negros sin recursos. Y en un momento el Congreso Nacional Africano se divide entre los que son llamados africanistas, que toman posturas radicalizadas, es decir, tomemos las armas y luchemos, decían, no sigamos negociando, y las posturas del Congreso Nacional Africano que iban hacia, por ejemplo, tratar de transar con algunos partidos políticos africanos, admitiendo que ellos tenían menos derechos, pero tratar de encontrar un resquicio en esa política tan cerrada. A Mandela se lo lleva a la cárcel, porque luego de su militancia en el Congreso Nacional Africano, él toma una postura radical y funda un grupo que traducido se llama Lanza de la Nación, y en una proclama es declarado como terrorista, la ONU misma lo declara terrorista, y es apresado en 1964, había sufrido una cárcel previa, pero a partir de acá está 17 años en la isla Robben. Y a partir de esa cárcel, de esa especie de lugar de peregrinación para visitarlo, conocerlo, y de la historia personal de Mandela, es como gran parte de la comunidad mundial, de los intelectuales, de muchos grupos políticos, de todo el mundo, lo erigen en símbolo. Tanto es así que, después de esos 17 años de cárcel, se le ofrece a Mandela liberarlo si él deja de militar. Era tan centrado en la figura de Mandela, el reclamo y la pelea, que desactivar a Mandela era casi desactivar el reclamo. Él lo rechaza y pasa otros 10 años más preso, 27 años preso en total. Y cuando sale, sale directamente para negociar con de Klerk, el presidente de entonces, una transición democrática. Si uno escucha lo que hizo Mandela a partir de ese momento, y sobre todo a partir de 1994, cuando logra ser presidente de Sudáfrica, la política fuerte, arriesgada y jugada de tratar de no generar violencias de ambos bandos, uno casi llega a pensar que al lado de Mandela Alfonsín era un vengativo que quiso jugar a los militares. Ahí fue una política por todo lo contrario. La pregunta que queda flotando, por supuesto que este hombre es un héroe, yo no quiero hacer la columna contraria a pensar esto, todo lo contrario, pero lo que queda flotando es, ¿cómo están hoy los negros en Sudáfrica? Por supuesto que están muchísimo mejor que antes de la lucha de Mandela, han obtenido muchísimos derechos, pero ¿cómo están en el reparto de la riqueza, en el reparto de los derechos sociales, hoy en Sudáfica, ese 20% de negros, ese 20% de blancos y el resto de la población negra? Esa lucha no la podía terminar él. No es en Mandela en donde se deposita la responsabilidad política de todo esto, sino en qué pasa que hay tanto consenso en derredor de un hombre que hizo una lucha tan importante y tampoco se pone el punto sobre qué pasa con los negros en todo el África. Sergio Wiśniewski nos ayuda a meternos en la complejidad del personaje. Tanto no ha cambiado la cosa en Sudáfrica por la acción de Mandela, o mejor dicho, ha cambiado mucho, pero uno lo mira y no es suficiente para los estándares de justicia y de una mínima dignidad de vida que están, por suerte, hoy cada vez más en el mundo. La bruja de las palabras. Nelson Mandela, hasta hace muy poquito, hasta hace 5 años nomás, era considerado un terrorista por los Estados Unidos de Norteamérica. Cuá, cuá. Y por supuesto que recibía el ataque de toda la derecha, de todos los países del mundo, ¿no? Y de la Argentina también, por supuesto. Era un tipo que se aliaba con Fidel Castro, con Palestina, etcétera. Ese era Mandela, ¿eh? No era un pacifista, paz y amor, sino estaba de un lado, no estaba de los dos lados. Cuando llegó al gobierno, se dio cuenta que el país estaba al borde de una guerra civil, estaba completamente desgarrado. Y es algo que es muy difícil de imaginar para nosotros, tal vez. Por ejemplo, cuando jugaba el equipo de rugby de Sudáfrica, Springboks creo que se llaman, así como los de acá se llaman los Pumas, los negros iban al partido y hinchaban para el equipo contrario. Imagínate que en Argentina, cuando juega el seleccionado, haya un 80% de la gente que va a hinchar en contra del seleccionado nacional, porque eran blancos. Es una pincelada nomás para que usted se dé una idea de la gravedad de la escisión que había luego de 100 años de apartheid, que además con complejidades que a uno le cuesta entender. Por ejemplo, los blancos de Sudáfrica en muchos casos eran blancos nativos, no eran conquistadores, digamos, no eran españoles o ingleses, eran blancos de Sudáfrica, digamos, ¿sí? De ahí, de África, nativos ahí que amaban su tierra, digamos. Mientras que en Latinoamérica hemos tenido en muchos casos a las dirigencias oligárquicas que vivían acá pero añoraban Francia o añoraban las calles de Nueva York, ¿no es cierto? Como sigue pasando hoy en día. En 1964, Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua por esto que contaba recién Sergio Wisniewski, porque había organizado el ala armada del Congreso Nacional Africano. Es algo así como que había armado los montoneros, el brazo armado del Partido Popular. Él lo había armado. Condenado a cadena perpetua por conspirar contra el gobierno. Él, que era abogado, se defendió a sí mismo en ese juicio y dijo estas palabras: he luchado contra la dominación blanca. Estamos hablando de hace 49 años, ¿eh? Y he luchado contra la dominación negra. Fíjate, también luchaba contra la lucha exagerada de los negros por eliminar a los blancos. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Se trata de un ideal que espero vivir y lograr, pero si tuviera que ser de otra forma, es un ideal por el cual estoy preparado para morir. Y por eso es que se armó, porque veía la urgencia de entregar su vida para este ideal. Nosotros hemos conocido en Argentina, para aquellos años, un poquitito después que Mandela. Esto de Mandela fue en el 64, aquí lo vivimos en los 70s, más bien los 60 y largos. En Argentina ocurrió, por supuesto, algo parecido. Muchos jóvenes que decidieron luchar, armarse, participar en organizaciones armadas, para ideales semejantes, humanistas, de igualdad, de eliminar el poder en manos de unos pocos. En Argentina, finalmente, bueno, ocurrió lo que ya sabemos: las guerrillas, después el golpe militar, un enorme exterminio de más de una generación, y ahorita los juicios, para hacer justicia. En Sudáfrica pasó algo parecido, pero estos juicios van a tener un color muy especial, en donde se va a buscar la reconciliación, se va a jugar con la idea del perdón. Si los culpables declaraban todo lo que habían hecho y las víctimas les creían, entonces quedaban exculpados. De cada 10 que se presentaron, 2 lo lograron, los otros 8 iban a juicio. Ojo. Por esto es que queremos traer nosotros aquí una conversación familiar, íntima, que tuvo Estela de Carlotto con su hija. Estela de Carlotto es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, una mujer muy conocida en todo el mundo y cada vez más conocida, cuya lucha es encontrar a los nietos, o sea, a los hijos de los guerrilleros o de los subversivos, entre comillas, que fueron secuestrados por sus captores, por los militares, que torturaron y mataron a los padres de esos niños que hoy tienen 30 y largos, ¿no? Estela de Carlotto perdió una hija, se llamaba Laura, pero antes de que Laura fuera asesinada por los militares, ella conversó con su hija, y eso queremos compartir con los oyentes, porque la hija le dijo que ella estaba dispuesta a dar la vida. En el audio 83, Mencho, te cambio lo que habíamos planeado. Vamos a escucharla a Estela de Carlotto, las cosas que charlaba con su hija Laura. Estela tuvo 4 hijos, 2 mujeres, una asesinada por la dictadura, y 2 varones. Laura, estudiante de historia en la Universidad Nacional de La Plata, militante de Montoneros en el área de prensa, fue secuestrada en noviembre de 1977 con un embarazo reciente. ¿Y vos cuánto hablabas con ella de su militancia, de lo que ocurría, o esta suerte de nube de ignorancia o de incredulidad respecto de lo que ocurría te llevaba a no tener mucho diálogo sobre esto con ella? No, nosotros teníamos diálogo familiar bastante profundo con mi marido. Ella tenía muy linda relación y hablaban mucho. Mi marido era más progresista que yo, si se quiere. Siempre fue más de izquierda, más de cuestionar, y yo era más de aceptar la vida como era. ¿Como radical? Sí, no, radical y medio burguesita, ¿viste? Porque yo era conformista de alguna manera, ¿no? Fui luchadora, fui muy de hacer cosas por los demás. Mis alumnos de Bransen, que eran de clase humilde, siempre tuvieron una maestra que los amó por lo que eran, ¿no? Es decir, que no era ninguna insensible, pero era conformista, como la mayoría de mi generación. Sí, no, está claro. Soportó todo, ¿viste? Las dictaduras permanentes como nada. Y cuando ya las chicas empezaron a militar y se hicieron peronistas, y nosotros no lo éramos, empezamos a querer desalentarlas, a ver que hacían política, nosotros nunca habíamos hecho, y es el miedo de padres, de ver lo que pasaba en la ciudad de La Plata, que era la cacería permanente, el dolor. Mis maestras venían llorando de lo que veían, yo escuchaba las ametralladoras en el bosque, vivíamos cerca. Entonces el tema era escuchar por qué ellos tenían ese compromiso político tan grande. Y te digo que ahí fuimos aprendiendo. Fuimos, por lo menos a mí, me cambió todo aquello que acepté tontamente de lo que decía la prensa. Uh-huh. O de lo que decían los gorilas, por decirlo de alguna manera, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces yo aprendí a diferenciar y a entender y aceptar, a respetar esa militancia hasta dar la vida, pensando que nunca nos iba a tocar, por supuesto. ¿Ella te contaba que estaba dispuesta a dar la vida o vos no intuías? Mira, yo siempre cuento algo que hasta el cansancio, y quizá es necesario decirlo. Yo en las veces que nos reuníamos a tomar un café o algo en La Plata, recuerdo una vez tomando una gaseosa, una cosa en la calle 8, ella y yo, yo para convencerla: Laura, te tenés que ir porque no, viste, te van a matar. Ella veía a sus compañeros llorando, nos decía: no vino fulano, aquel lo vimos, ¿por qué no te vas? No, decía, no me voy a ir porque es mi compromiso, yo quiero estar en mi país. Pero te van a matar. Mira, mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida. Pero, agregó, sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Ya con eso... No puedo seguir la conversación. Basta. Entre comillas. Exacto, basta. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.